ojos hermosos, tu cara bonita. Cuando me dices te quiero, me muero de amor. Eres como un caramelo que endulza mi alma. Cuando me dices te quiero, me muero de amor. Y yo me duermo en tus brazos cuando me acaricias, pero me quedo soñando pensando en tu amor. Cuando me acaricias,